Suratul Ikhlas, la unicidad. Fue preguntado al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz de Allah sea sobre él, sobre su Señor. Dios le ordenó responder que Él reúne los atributos más sublimes y perfectos. Él es uno y único, perpetuo en la concesión de las súplicas. Es autosuficiente, exento de forma. No engendró y no fue engendrado, y no hay en su creación nada semejante a Él. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. قل هو الله أحد لله الصمد. Di Muhammad, a quienes dijeron burlándose, descríbenos a tu Señor. Él es Dios, el único, no tiene asociado, el único que puede conceder lo suplicado. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. No ha tomado a nadie como hijo, ni posee padre ni madre, no hay nada ni nadie semejante a él.